Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Si no se trata de política, sino de guerra, no me hablen de paz, sino de tregua. Estas democracias de la tregua han tenido hoy una evidencia más que sensible en esta marcha, manifestación que hubo en contra del mega decreto del DNU y ahora de la ley ómnibus. Y creo que acá en Periodismo Movimiento, en este último programa del año, vamos a dar un fuerte testimonio de todo eso. Acá en el piso, Luis Angió. En la pecera, Graciela, nuestra operadora estrella. Y en la mesa digital está Daniel Campeona y el polaco Daeta. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Graciela. Hola ahí en la nube virtual, el polaco y Daniel. Sí, el último programa del año. Y justamente cuando te escuchaba decir eso, yo decía... ¿Con qué país nos encontraremos cuando retomemos este programa el año próximo, no? ¡Qué misterio! Sí, sí, es una mezcla de película de terror y un cómic, ¿no? ¿Cómo andan, Daniel y Polaco? Bien, acá listos a empezar este programa que se suponía que se iba a destacar, se sigue suponiendo, por ser... el cierre de la segunda temporada de Periodismo en Movimiento, pero como señalaba Alfredo en su breve primera intervención, nos encontramos con una movilización de características muy particulares y con una represión en las postrimerías de la movilización que alcanzó muestras, evidencias de lo que es este protocolo llamado antipiquete, pero que hoy operó sobre otros sectores sociales. Así que bueno, esto nos va a invadir, en el buen sentido del término, el programa también. Así que nos dedicaremos a escucharnos y traer las voces de la calle y de la situación. Y adhiero a lo que decían de la incógnita que significa, una incógnita que hay que tomar en sentido activo, ¿qué Argentina nos encontraremos de acá a febrero, de acá a marzo, ¿no? Uno, dos, tres meses de distancia ya es un mediano plazo extendido. Bueno, pero tenemos que mencionar que acaba de entrar al estudio de la colectiva nada menos y nada más que Key, una colaboradora queridísima, activísima, inteligentísima. Bien. Un saludito al público. No. Es que no estoy escuchando. No importa, mejor. Ah, bueno. Por lo que hay que escuchar. Ahí va. Ahí va. Sí, recién llegué con un poco de retraso, tuve mucho tiempo esperando el colectivo. Así que, bueno, un saludo y vamos con el programita de hoy que va a estar lindo. Bien, y ya también tenemos dentro del grupo virtual a nuestro amigo, el compañero Julio Gambina y Susana Lara también. ¿Cómo están? ¿Cómo está Julio? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, le escuché la voz de Alfredo, pero no lo vi a Alfredo. No, yo no quiero que me veas, Julio, no quiero que me veas. La última vez que me viste fue trágico. Juega de incógnito. Escondido, muy bien. Bueno. ¿Cómo va, compañeros, compañeras? Bien, un gusto estar también contigo, Julio, que participes en el último programa, vos que sos un colaborador habitual, dando también... mucha data. El último del año. El último del año. Espero que no sea el último, ¿eh? No, justamente yo comentaba al inicio con la apertura que hizo Alfredo, ¿no? Que era el último del año. Decía, ¿con qué nos encontraremos cuando retomemos el año próximo en los primeros días de marzo, ¿no? ¿Con qué país nos encontraremos? Bueno, es un país que está cambiando brutalmente. Digamos que esto empezó a cambiar ya con la campaña electoral. Digamos que de agosto a hoy tenemos cambios muy profundos. En agosto remito a la elección primaria, donde apareció la sorpresa de Javier Milei encabezando las preferencias electorales. Y hoy tenemos una presentación de una ley en el Congreso de la Nación que, en los términos del diario La Nación, en los términos periodísticos de derecha, es una revolución conservadora, es una revolución restauradora. Es una reforma reaccionaria muy profunda de la economía, del Estado, de la sociedad. Daniel decía recién en qué nos vamos a encontrar con la Argentina de acá un par de meses. Yo digo que la Argentina de hoy ya nos está dando muchas sorpresas, que las podemos ver primero en esos casi 15 millones de votos que le dieron consenso a esta reaccionaria reforma. Los que estuvimos en la marcha hoy vimos el dispositivo represivo montado, prácticamente el operativo represivo clausuró el tránsito en las calles. Claro. Era una cosa muy, muy, muy agresiva de parte de la policía y se expresó en las detenciones al final, en la desconcentración. Y lo más grave de todo es que este liberalismo mentiroso quiere hacernos pagar lo que no queremos comprar, la resistencia, la represión a la resistencia. Eso es curioso. Quiere que los resistentes paguemos la represión, pero la libertad supone ir por donde uno quiere. Hay que tener derecho a comprar y vender. Julio, pero allí como que convergen o se articulan contradictoriamente la mirada manodurista con la que Milei comulga y tiene a Patricia Bullrich su portadora directa, el que las hace las paga, esa frase repetida hasta la saciedad, es, con este discurso liberal libertario, como se autoidentifica Milei, que propone la libertad para todo aquello que implique la mercantilización de todas las relaciones sociales. Para lo que vaya en otra dirección, está clarísimo que no hay libertad, hay represión si se insiste o se toma el espacio público con ese propósito. Aprovechando La fundamentación de la ley ómnibus habla de la promoción de la iniciativa privada, la defensa de la propiedad privada. Y dentro de la ley, además de todo lo que reforma, que es inmenso para tratarlo en un comentario, incorpora el protocolo antipiquetes dentro de la ley ómnibus y el decreto número 30, motivo por el cual se convocó a la movilización hoy en tribunales y que la justicia desestimó la cautelar. Sí. Pero está metido dentro de la ley. O sea que hay una presión política de Milei muy fuerte que está mostrando, para mí, una crisis de la política que nos desafía. Exactamente. Bueno, como programa, bueno, como colectivo, a pensar en términos alternativos. Yo quería comentar esto porque es algo que me obsesiona, ¿no? Para mí lo de Milei no es nada revolucionario, es un acontecimiento, pero un acontecimiento no es revolucionario, aunque toda revolución es un acontecimiento. Ahora, yo creo que lo que el analizador Milei muestra, a mi criterio, me gustaría mucho la opinión de ustedes, porque en general cuando digo esto me gritan y me insultan, es que es un analizador de qué, de que lo que llamamos democracia ha sido una estafa total, que nosotros patentamos además en un libro, ¿no? La democracia derrotada. Es una estafa, realmente es una estafa. Por supuesto que Milei es el peor remedio para esa enfermedad, ¿no? Pero no neguemos la enfermedad. Además, Milei no cree en la democracia. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, yo te entiendo, pero no sos coincidente, no sos coincidente en los métodos y no, formas. No, por supuesto. Por eso lo destaco. Si no, estaría en Clarín. Su concepción liberal, libertaria, que hay que tomarlo muy en serio, porque este es el único tipo de derecha en el mundo, en un gobierno, que no es nacionalista. Y por lo tanto está haciendo una apuesta del capitalismo mundial y hasta ahora se asoció capitalismo con democracia. Es un imposible. Esa es la estafa, esa es la estafa. Correcto, estoy de acuerdo totalmente contigo. Es imposible pensar capitalismo con democracia, sí, pero... porque el capitalismo en sí mismo supone una no democracia, sí, pero... sobre el dominado. ¿Quién se lo decía a los Kirchner? ¿Quién se lo dijo? Pero este personaje descree del mecanismo democrático republicano, federal, de las formas tradicionales, como diríamos, de la democracia burguesa. Y bueno, esta ley ómnibus de hoy está proponiendo la suma del poder público para este presidente hasta diciembre del 2025. Así que para mí esto tiene que llamarnos, no es un loco, es un tipo ideológicamente convencido para avanzar con el poder más concentrado de la Argentina y del mundo a una transformación muy profunda, no solo de la Argentina. Creo que el mundo está hoy mirando la experiencia argentina, sobre todo por la tradición de organización y lucha del pueblo argentino, y la gran discusión va a ser si esa tradición se impone a este, llamale acontecimiento, llamale revolución, como quieras, a este proceso reaccionario que lidera Javier Milei. Por eso, bueno, es el último programa del año, pero bueno, hay que sacarle mucha punta al lápiz para pensar cómo trabajar la confrontación con una iniciativa muy audaz de el presidente. Sí, pensemos, sí, totalmente. Antes de que hable el polaco, Hoy podríamos estar discutiendo la inmensa movilización en tribunales y, claro, lo que tenemos que discutir es la ley ómnibus, como la vez pasada. En vez de discutir la gran movilización del movimiento piquetero y otros sectores sociales, terminamos discutiendo el decretazo que presentó al final. Y sí. Pero eso habla de iniciativa política. Totalmente. Y por eso yo me niego a pensar que este es un loco. Más que un loco, o puede ser un loco, pero que tiene el lápiz, que lo maneja con mucha fuerza y maneja la comunicación y explota el consenso electoral. Y nosotros, si algo tenemos que disputar, es consenso popular para una alternativa política. Sí, él lo que tiene, a mi criterio, es un delirio lúcido. En todo caso, lo explicamos en otro momento, ¿no? Es loco, pero no es psicótico. Polaco, una última cosa antes de que el polaco nos regale su dulce voz. Yo creo que hay que insistir mucho, aunque no es algo revolucionario, ¿no? Lo escuché a Moreno varias veces, lo cual me produce daño psíquico, pero donde insiste que es revolucionario, ¿no? Y si encima Milei es revolucionario, ya realmente nada nos queda, ¿no?, para discutir, ¿no? Vos, polaco, ¿cómo ves todo esto de tus años jóvenes? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Contento de empezar este último programa de este 2023. Porque es el último. A Susana. Porque es el último. Este año es el último, sí. agradecerle a Susana, saludar a la audiencia que nos escucha, que nos repiten en el transcurso de la semana este mismo programa. Agradecerles por acompañarnos, saludar a Graciela, a todos los que están en el piso, a Keila también. Contarles que hoy estuvimos haciendo una cobertura conjunta con Contrahegemonía, tratando de informar con nuestros corresponsales allí en la movilización. Fue una movida muy importante la que se logró hoy, a pesar de que no hubo un paro general, fue multitudinaria la participación de trabajadores y trabajadoras, de ocupados y desocupados, de movimientos sociales, organizaciones políticas. Se centró mucho a las cámaras mediáticas masivas en la situación represiva, pero fue muy significativa la movilización de hoy. Se están convocando cacerolazos para el transcurso de esta noche en esta ciudad de Necochea, de donde estoy hablando, como en la ciudad de La Plata y en otras ciudades más, y vamos a ir actualizando, informando. Avisamos a la audiencia que ahora mismo está hablando la ministra Bullrich, explicando su operativo de ley antipiquetes, ¿no? Hay ley antiprotesta. Bueno, esta es la presentación, quería saludarlos, agradecerle a Julio que esté acá y contarles que en el transcurso del programa van a venir muchos invitados que compartieron el año con nosotros. ¿Susana Lara está ahí? Está por acá, Susana, tiene el micrófono apagado, pero yo supongo que en un ratito se irá a conectar. Perfecto. ¿Cómo lo ves, Daniel? Creo que la discusión esta sobre el carácter revolucionario de Milei es interesante, porque la idea de revolución puede comprender la de contrarrevolución. pero mal se puede hablar, o con dificultades se puede hablar de contrarrevolución cuando no hay una revolución desde abajo en juego. Entonces, no es fácil ponerle nombre a esta acción de Milei. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo en que refleja una iniciativa política muy importante y que en el plano de nuestra sociedad, de la Argentina, es una apuesta a romper con esa hegemonía imposible de la que muchos han hablado desde hace décadas de distinta manera, establecer una dominación plena del gran capital, no ya en el terreno económico, que no ha estado en disputa seriamente desde los años 80 en adelante, o sea, en esta democracia de la derrota, sino una hegemonía, una conciencia extendida de que los intereses del gran capital serían los intereses de toda la sociedad argentina. Y creo que el 55% de votos de Milei es gravitante en este sentido. Y además es cierto que si una reforma extrema, contrarrevolución, como la querramos llamar, de esta envergadura pasa en Argentina, es un antecedente interesantísimo para tratar de implementar políticas semejantes en otros países. Así que estamos en una coyuntura de potencial gravitación mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Pero bueno, el aquí y ahora es cómo se resuelve esta lucha en Argentina. Y un apunte más con respecto a las características de Milei. No está actuando como una individualidad, está actuando como el abanderado de una causa que construye alianzas y acerca voluntades y recluta cuadros a favor de esa causa. En ese sentido, está siendo bastante lúcido. Hay cuadros que llevan 30, 40 años en Argentina y en el plano internacional impulsando medidas de privatización, de modernización regresiva, de flexibilización laboral, y hoy están, después de una vasta trayectoria en organismos internacionales, en reformas políticas y del Estado en otros países, hoy están trabajando para el gobierno de Javier Milei. Están al servicio de esa firme voluntad política que le atribuyen a nuestro actual presidente. Bueno, acá, como decía una vieja película argentina que seguramente Daniel recuerda y Julio creo que también, así es la vida. Hay que agrandar la mesa, vieja, porque está acá Keila, que también quisiera escucharla, y recién llegó Gracielita Carballo. Y así que, bueno, muy contento de estar acá en la amplia mesa de la colectiva. ¿Qué tal, Keila? ¿Qué nos puedes decir? Tu debut acá en la radio, qué honor. Sí, sí. En el estudio. Muy lindo, linda experiencia. Vamos a ver cómo termina. Y la verdad es que esta definición de lo revolucionario que plantea Milei me parece que es algo que estamos discutiendo todos, porque siempre nos deja como en contradicciones. Yo ayer hablaba con unos compañeros docentes que estaba leyendo un discurso de Flores Magón y decía, yo no puedo publicar esto porque hoy en día se puede entender para cualquier lado, siendo uno de los primeros anarquistas de los primeros tiempos, ¿no? Entonces, como que uno trata de ser cuidadoso con las palabras que usa cuando habla de Milei, de su política y todo, pero también a la vez lo que se siente no se puede dejar adentro todo el tiempo. Eso se nota mucho en los noteros de diversos canales que hacen notas a la gente en la calle. La gente está realmente angustiada, con bronca, con impotencia y pasándola mal. Exactamente. No, pero es un debate interesante. Acá, por suerte, hay un comité de expertos, en el cual no me incluyo, pero realmente dar el carácter revolucionario es negar, habría que definir qué es la revolución, que es otro de los problemas de la democracia. La democracia nunca se ocupó de lo revolucionario, porque lo democrático, en realidad, también, como decía Daniel, es una gran administración del capital, gran, pequeño, mediano. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? ¿Se pueden decir malas palabras en esta radio? Solamente unas palabras. ¿Qué lo parió? Eso no es una mala palabra. Bueno, es lo que no me sabemos sale. Qué lo parió. Es lo que me pero sale. Que lo parieron, lo parieron. Si decís que lo Romil parió, lo parió, por ahí sí. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Coincido con esa, con ese debate acerca de lo revolucionario o lo anarcocapitalista. Sí, bueno, exacto, exacto. Y coincido en lo que decías vos. Hay toda una cuestión semántica atrás de las notas, atrás de las definiciones. Hay noteros, digamos, que no piensan mucho, pero la verdad que hay periodistas que sí piensan, y a veces las palabras no se encuentran para definir determinadas cosas, porque hay una pelea entre lo prepotente, lo novedoso, es como difícil encontrar palabras. Pero yo ciertamente intuyo, nada más. Tampoco me considero dentro de los expertos ni capacitados, como dice Alfredo, que la palabra revolución no estaría por ahí, no sé. No, es que no estaría. Si nos expropian también la palabra revolución, ya sería grave. Solamente Julio Gambina podrá salvarnos, no sé si... Sí. Ah, una de las que hay que tratar que no nos expropien es la de palabra libertad. También se la apropiaron. Esa ya la apropiaron. Ahí hay que disputar. Hay que plantear la disputa ahí también. Sí, pero o sea, a mí me parece importante y por eso digo que quien habla de revolución mileísta es el diario La Nación. Y para ellos, la revolución, en sentido estricto, Daniel decía contrarrevolución. La revolución para ellos es contra todo lo que vuela a socialismo. Y para los libertarios, liberales a ultranza, el socialismo incluye no solo a Marx, sino a Keynes. Para ellos sí, el keynesianismo, el neodesarrollismo, el peronismo, el tradicional radicalismo. Fíjense que Milei hablaba de las palomas en Cambiemos y se refería a algunos tremendos reaccionarios que están incluso en la UCR, a Larreta, lo ubicaba como socialista, como reformista. O sea, para la derecha, para el diario La Nación, Milei es una revolución porque tira por la borda esto de romper el gran empate que se dice que hay en la Argentina, un empate medio raro, donde siempre ganan los poderosos, pero es cierto que Milei va a intentar ahora, ya no bajo golpe de Estado, la hegemonía del gran capital, y la hegemonía del gran capital con consenso popular, electoral. No es la primera vez. Por eso es tan importante la movilización de hoy. Totalmente. Con las múltiples movilizaciones. Totalmente. Yo no sé si lo comentamos, se comenta, es importante decirlo. Está habiendo muchas asambleas de 50, 60, 100 compañeras, compañeros, vecinos, aparecen de distintas identidades políticas y empiezan a discutir. Me contaba hoy en la movilización un compañero que ayer en un barrio una asamblea de 50 compañeros decidieron organizarse, poner algo de dinero para armar un cartel e ir a la plaza hoy, a tribunales hoy, con el cartel autogestionado, pagado por todos. O sea, están apareciendo cosas nuevas, y a mí lo que me entusiasma es que aparezcan esas cosas nuevas, porque si algo nuevo tiene que aparecer es una alternativa política, y esa va a salir sobre la base de una dinámica de masas que confronte con esta iniciativa política del poder. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer la revolución. Ya me olvidaba de eso, mirá. Me aprobando de que aparecen cosas nuevas, apareció Guillermo Sciesa, increíble. Exacto, y de paso, como aparece Guillermo, le cedo la posta a Guillermo, yo aprovecho para saludarlos. Gracias. La vida continúa, felices fiestas. Feliz Año Nuevo, mucha resistencia a organizarse y a seguir peleando para el próximo año y el futuro. Felicidades. Gracias, chau. Julio, gracias, abrazo. Gracias, chau, gracias, abrazo. Julio, gracias. Abrazo. Bueno, Guillermo Sciesa, y también la veo que se ha incorporado Mara Puntano, nuestra querida abogada salteña, muy combativa. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Fuiste a la marcha hoy? ¿Fuiste a alguna marcha? Oh, ahí está Nora también. Está muteado. Bueno, Tenés que prender el micrófono, Guillermo, que no se te escucha. Más respeto con Guillermo, che, ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a tratar de respetarnos entre compañeros. Vamos, que usted puede, Guillermo. Ahí pudo. Bueno, un saludo a Mara Puntano, a la que conozco, de la época de Mosconi, de julio del año 2000 en Mosconi. Estuve en la casa de Mara, y ahí nos fuimos, no sé si te acordarás, con el Negro Martino y con el cura de Solano, nos fuimos para Mosconi, el que fue el día que lo mataron a Santillán y a... Costecchi. No, el otro chico... yo me voy a acordar. Santillán y Barrios. Hola, Guillermo Ciesa. ¿Cómo te va? Qué gusto verte de nuevo. Este año 2023 también me reencontré con Roberto Martino después de 22 años. Qué gusto verlos, qué gusto. Claro. Bueno, escúchenme, esto es muy emocionante, es un enorme gusto, pero vamos a ir primero a escuchar un tema que nos va a poner así en onda, nos va a dar energías, y después seguimos con la incorporación de Guillermo Ciesa, de Nora Susana Lara, Mara, acá en el estudio Graciela Carballo, y por supuesto Kayla y Luis, que están pero afiladísimos. Y yo que estoy groggy. Bueno, vamos. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. El pueblo te oprime en cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Y si abrimos la ventana, fíjate que podés dejar que se ventile un poco, que entren a tu casa o donde estés personajes que son pura compañía y también mucha música. Crónicas de Narnia. Una ventana que da a una biblioteca de literatura y al rock sinfónico. Sábado 12 del mediodía por La Colectiva. Repite los martes a las 22 horas. Eso sí, el primer sábado de cada mes, ese día no estamos al aire. Soberanía alimentaria. Campo, huertas, agricultura familiar, soja, maíz, biodiesel, agronegocios. ¿Soberanía alimentaria? ¿Soberanía alimentaria? Es un derecho que tienen todos los pueblos para poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, así como la distribución y el consumo de los alimentos. Poco de lo que escuchamos entra en esta definición de la Lobotesi. Y veamos ahora lo que falta por hacer. Y no hay soberanía alimentaria, que quede claro. Miriam Corban. No hay soberanía alimentaria sin garantizar el acceso a la tierra a los verdaderos productores de los alimentos. Sin dejar de producir y con venenos de transformarnos en una sociedad drogadicta, no hay soberanía alimentaria. Territorio libre de violencia. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, no volvemos porque nunca nos fuimos. Acá en los estudios de La Colectiva tenemos a Keila, a Graciela Carballo, bueno, Luis Angió y yo, Alfredo Grande, y además estamos más que bien acompañados con Nora Tamaño, con Mara Puntano, con Guillermo Ciesa. Y por supuesto con el polaco Udaeta, que es casi un tótem nuestro, es una insignia, no sé, es un logotipo, qué sé yo. Entonces, bueno, así que, Mara Puntano, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué? El gusto de compartir con ustedes este rato. Desde ya. Bueno, te escuchamos y también escuchamos a Guillermo y a Nora. Nos gustaría mucho escucharlos a ustedes, intercambiar ideas respecto a este momento, ¿no? Otra vez un tiempo de lucha. No se acaba la lucha nunca. Pareciera que la historia es realmente, se repite. Dictadura, dictadura, dictadura, nos encuentra en la lucha, unidos para cambiar. Así es. Guillermo, vos con tu experiencia, tu experiencia, no voy a decir tus años, tu experiencia. Sos mucho más joven que yo, así que Y Nora también, ¿qué piensan de este momento? Porque estuvimos discutiendo con Julio Gambá, discutiendo, intercambiando, y Daniel también, sobre lo revolucionario, ¿no? Como se quiere imponer que lo de Milei es revolucionario. Yo se lo escuché decir a Guillermo Moreno, no solamente a La Nación, así que estamos más o menos empatados. ¿Usted qué piensan de esto, no? Es una batalla, como decía Daniel, también el tema libertad, ¿no? La libertad avanza, bueno. Se ha metido con la justicia social, ¿no? Se ha metido con todo. ¿Qué hacemos frente a esto, no? Bueno, a mí me parece que ha planteado un desafío contrarrevolucionario tan fuerte como el que planteó en su momento la dictadura militar o Carlos Menem. Hay un planteo de un cambio integral, digamos, del país, digamos, de relación con los trabajadores. La diferencia es que la dictadura militar tenía el poder de las armas. Y Menem tenía todo el peso de alguna forma de lo que significaba el peronismo, digamos, en aquellos años, ¿no? A mí la sensación que me da Milei, que es un hombre que ha dado un tranco más largo de lo que le da el pie, digamos, ¿no? Es decir, que se ha planteado una serie de reformas y de cambios que no tiene en la sociedad una correlación de fuerzas para llevarlo adelante, a pesar de que sí tiene los votos, lo votaron 56%, el 56% de habitantes en la última elección, pero la Argentina es un país muy complejo, no es tan fácil, de la misma forma que no es tan fácil hacer una revolución, digamos, y plantear un programa de grandes transformaciones, que para eso tenés que realmente llegar a tener un control muy fuerte del Estado, generar una correlación de fuerza muy favorable para decir, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. De la misma fuerza, de la misma manera, no es tan fácil plantear una contrarrevolución neoliberal como la que está planteando, ¿no? Donde se plantea, se da cierto lujo, por ejemplo, que es como pelearse con distintos enemigos a la vez, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, las pymes y el sector, hay un sector de la patria contratista que estaría muy de acuerdo con la reforma laboral. Y sin embargo, las pymes saben que si se abren exportaciones las van a destruir y a este sector de la patria contratista le paralizan la obra pública. Para plantearse un enfrentamiento con tales enemigos, tenés que tener poder. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que más allá de lo de Milei, en eso quiero decir, me parece que esta movida de Milei le veo un corto plazo, digamos. De todas maneras, la movida sobre la Argentina en general, un proyecto de reformas y de neoliberales un poco más moderadas, que sería una continuidad de las que han venido en los últimos años, pero algo más moderado, más paso a paso, me parece que es una batalla larga, no se agota en la discusión con Milei. ¿Por qué? Porque la Argentina se ha convertido en un país estratégico, en una disputa internacional, y este es un país estratégico que tiene una gran reserva de energía y gran producción de alimentos. Y la disputa internacional, geopolítica internacional, es feroz, están dispuestos a hacer cualquier cosa, lo vimos en Gaza, por ejemplo, y van a pelear país por país. En ese sentido, creo que Estados Unidos, ya sea demócratas o republicanos, no se la quieren perder a Argentina, no se quieren perder el litio argentino, no se quieren perder los alimentos argentinos, no se quieren perder el fracking argentino, no se quieren perder territorios que son muy seguros en caso de una catástrofe nuclear o en relación al cambio climático, digamos, y esa va a ser una pelea de más largo tiempo. Lo de Macri, lo de Milei me parece que es una pelea más corta y con un adversario que está un poquito fuera de la realidad, digamos, ¿no? Que no comprende la complejidad de la Argentina, y creo que esa batalla va a ser ganable. La otra la veo más complicada y de más largo plazo. Bueno, ¿qué agregar? No, dale, dale, no era agregar, ¿qué era? No, la verdad que estamos en un momento complejo, complejísimo. Me parece que no sorprende las líneas de acción de Milei. Sí, lo que nos ha sorprendido, me parece, es cómo aceleró a fondo en tan corto tiempo en todos los frentes, ¿no? Me parece que eso da un poco cuenta de cuando se lo veíamos como un loco. Creo que Milei es un tipo que no interactúa con nadie, que no debe estar acostumbrado a comunicarse con nadie, digamos. Entonces él cree que puede solo decidir así, tan profundamente, tantos cambios en tantos frentes a la vez. Eso sí creo que pensar, no llevamos ni 20 días de gobierno y ya el tipo pretende hacer todos los cambios que el DNU tiene, y hoy, por ejemplo, en medio de la movilización masiva que hubo, presenta esa ley ómnibus, que, por ejemplo, en la cuestión ambiental, cambia la ley de bosques para, en algunas franjas que estaba prohibido desmontar, ahora se va a poder desmontar. La ley de glaciares, se puede hacer actividad minera en el ámbito periglaciar, que es la ley actual, ¿no? Entonces, ahora, hay que ver qué posibilidades de que esas cosas avancen realmente, ¿no? Me parece que estamos sorprendidos en el sentido ese de la barbaridad, digamos, la crudeza con la que avanzó tan profundamente en este tiempo. Y bueno, y en un momento me parece también que la sociedad está como choqueada, de algún modo, en un tiempo de fiestas, de fin de año, en donde generalmente se hace evaluación, pero también se celebra. Creo que la celebración está como muy distante, ¿no? La posibilidad de celebrar está distante. Me parece que estamos todos, sí, reflexionando, evaluando y viendo, preparándonos para la lucha que va a ser larga, ¿no? No te quiero interrumpir, pero anoche con un periodista peronista, no voy a dar el nombre para que no, porque lo voy a citar en vano, me dijo, pero cuando terminó el programa, muy pícaro, dijo que cuando Milei dijo ir a fondo, fue a fondo. En cambio, cuando el kirchnerismo dijo vamos por todo, no fueron por todo, ¿no? Y que de alguna manera, lo dijo así medio como confesión, pero bueno, ya el micrófono estaba apagado, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Evidentemente ha tenido una audacia envidiable. Lo digo sinceramente, ¿no? Envidiable, ¿no? Que ningún progresismo, ningún populismo ha tenido. Excepto, como bien dijo recién Guillermo, Menem, ¿no? Pero Menem tenía un aparato y además había hecho el golpe de Estado contra Alfonsín vía inflación, ¿no? Acá Luis, sí. No, dale. Referente no, una esto, cosita más. Me parece que la audacia de Milei se relaciona directamente con su nivel de desquicio. Es posible, es posible. Con su nivel de desquicio. Es clarísimo que alguien que toma las riendas de un país y quiere hacer cambios profundos, evalúe y piense en los otros y las otras. El tipo no lo hace. Yo creo que eso es nivel de desquicio. Distinto es todo el séquito que lo ha rodeado, que obviamente aprovechan la oportunidad de que el loco haga la tarea a ver qué tal sale, ¿no? Justamente. Justamente eso, Nora, yo lo que estaba pensando, que la burguesía aprovechó el momento porque como en una arriba de un ring, dos boxeadores, cuando uno ve que el otro está medio groggy, le sigue pegando y le pega y le pega hasta liquidarlo y tenerlo en el piso. Y creo que la burguesía vio este momento, porque era el momento donde todo el sector político, toda lo grande, la estructura del Estado y con el pueblo en general, no solo desmovilizado, sino bastante perdido en las luchas, 4 años que prácticamente no hubo luchas, eso lo aprovechó, lo vio la burguesía y lo encontró a este tipo que le dijo, dale para adelante que nosotros te bancamos. No es casual que prácticamente todas estas leyes que él propone reemplazar o cambiar o modificar están hechas por los grandes grupos económicos y los grandes estudios de abogacía que saben dónde pegar. Pegaron en el momento oportuno. No hubo, hagamos un análisis histórico, por lo menos los últimos 30 años, cuando la burguesía se animó a pegar tan fuerte, porque siempre el pueblo estaba más o menos con algunos reflejos. Acá tuvieron 4 años de estar preparándose y llegaron el momento y se refregaron las manos y dijeron, esta es la nuestra. Sí, es posible. Keila. Sí, no, coincido con lo que decía Luis, pero no digo, recién Guille hacía referencia a una cuestión geopolítica, ¿no? Y demás. Me parece que hay varios factores. Uno es este que decía Luis, de cómo encaja el desquicio de Milei con la perversión del macrismo, o de Macri en particular, y de esa cabeza que ya no sé cómo definir. Pero también, digo, no olvidemos que es Milei es un tipo impulsado y amparado tanto por la embajada yanqui como por el Estado de Israel. Digo, que no son dos pichis, ¿no? No. O sea, son fuerzas que tienen eso, sumado a las alianzas que puede conformar internamente con la burguesía, bueno, sí, dan como resultado que pueda golpear de la manera en la que está golpeando. Sí, todo esto es muy importante. Mara, ¿estás ahí? Estoy aquí escuchando atentamente. No, pero ahora te queremos escuchar atentamente a vos. Bueno, tiene que ver con tu profesión. Creo que los locos y los borrachos no mienten, ¿no? Siempre dicen la verdad. Y este tipo no estoy tan seguro lo que iba a hacer. Este tipo, este loco, dijo siempre lo que iba a hacer. Pero me parece que más loco que Milei están los que lo votaron, ¿sí? Los que lo votaron y los que dejaron que este tipo llegue al poder, sabiendo que Macri y todos los genocidas lo iban a apoyar. O sea, en ese aspecto, realmente el kirchnerismo destruyó los sectores de lucha históricos de la República Argentina, ¿no? Los desmovilizó, los cooptó, tanto a las organizaciones de derechos humanos, a los sindicatos, a todo aquel sector combativo lo desmovilizó. Pero bueno, yo creo que también así como es tan brutal esto de un decreto de necesidad y urgencia que pretende derogar tantas leyes y ahora esta ley ómnibus, ante la inactividad, ante la estupidez, ante la comodidad de los senadores y diputados que debieran defender al pueblo de la nación argentina, porque para eso fueron votados y para eso se les paga millones de pesos y no hacen más que calentar el asiento y hacerse negociado y llenarse de amantes y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también este sacudón tan grande para el pueblo argentino significa también un nuevo llamado de lucha general. Y eso está demostrado hoy. Ya la semana pasada, en la primera manifestación, ya se mostró que el pueblo argentino no es tan fácil de meterle la pata encima. Y lo de hoy también, aunque sea con los gordos de la CGT y con muchos sapos que hay que tragar, sin embargo, se vio con los drones que hubieron, que en la plaza ahí, la Plaza de Mayo, estaba más llena de cuando asumió el mismo Milei. Y no son gente que está llevada, pagada, militancia comprada, como era con el kirchnerismo, que hablemos las cosas claras como son. Sino que fue la gente movilizada, porque y eso que todavía no llegaron las primeras facturas de los servicios de luz, de gas, de agua y todo eso, ni los gastos para llevar los chicos a la escuela pública, comprar un cuaderno, un lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todavía recién está comenzando a verse. Tal cual. Se subió el precio de la yerba para tomar un matecito a todo el pueblo argentino, y uno lo siente ¿cuánto más se va a sentir ahora en estos primeros días de enero del 2024 cuando empiecen a llegar las facturas de los servicios públicos a nuestras casas? Entonces, si ahora estuvo llena la plaza y en todas las plazas de la República Argentina se movilizó la gente sin ser pagada, ¿cuánto más va a ser ahora en los primeros días de enero? La gente se va a despertar porque le ajusta el bolsillo a todos, absolutamente a todos. Y bueno, entonces ahí veremos la pelea. Por supuesto que no es fácil, porque yo difiero con uno de los compañeros que dijo que en la dictadura tenía tenía el monopolio de las armas. Ahora también lo tiene. Milei tiene el monopolio de las armas y es más, la Bullrich asusa y insta a toda la fuerza, tanto la policía, la fuerza de seguridad, a que vayan armados y maten. Sí. Aumentaron. Lo único que aumenta es el presupuesto para la fuerza de seguridad. ¿Para qué? Para matar al pueblo. Esa es la única política que ellos están viendo, que ellos quieren para el pueblo. Un pueblo sumiso, que solamente se ajuste los cinturones y les pague los lujos a ellos, y si no, el que grite, no solamente como dice públicamente la Bush, no se le paga el plan, no, sino que quieren matar. Ella mandó a matar a Santiago Maldonado y no se le cae ni un pelo de vergüenza. Así que eso es lo que quiere. Y bueno, pero también el pueblo tiene muchísima inteligencia. Así como hay inteligencia para jugar al fútbol que sorprende a todo el mundo, bueno, yo acá, conocedora de lo que son los luchadores de mi provincia de Salta, históricamente la guerrilla al lado de Güemes defendió las fronteras sin nada, con piedras, con palos. Los piqueteros de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, sin nada, desempleados, desplazados del sistema, sin embargo, hicieron recular una y mil veces a la policía montada, a la policía armada, a la policía con perros, con gases, a la gendarmería con francotiradores. Por supuesto que cayeron vidas, por supuesto que cayeron luchadores, pero siguen. Yo en eso confío, en eso, en la fuerza de resistencia de los sectores de lucha y que están en cada rincón de nuestra República Argentina. Entonces, bueno, sé que son tiempos duros, pero sé también de la lucha del pueblo y en eso confío, y también en la ayuda del resto de la América Latina, que nos está mirando y está dándonos fuerzas para luchar. Mara Puntano, descansa un ratito, pero no en paz, descansa un ratito. Daniel Campione me está haciendo gestos que quiere señalar algo y después... No siento la voz del polaco, ya tengo un síndrome de abstinencia al no escuchar al polaco. Daniel. No, estaba escuchando con atención, Alfredo Grande. Está bien, espera. Estamos hablando todos los miércoles, nosotros tenemos invitados especiales. Sí, muy bien, pero Daniel había levantado la mano, o veo mal, no sé si es un pie la mano, pero algo había levantado. Dale, Daniel. Sí, simplemente para agregar un comentario, que en realidad venía algo que se dijo hace unos minutos. El tema de que Milei no era ni la primera ni la segunda opción del gran capital, del establishment, de los grandes diarios. Sin embargo, ha habido un rápido acomodamiento del núcleo duro de la gran burguesía al triunfo de Milei y a secundarlo, en algunos casos con entusiasmo, con una apuesta muy elevada en su itinerario. Por un lado eso, por el otro que hay que ver la complejidad de este proceso. Yo traería el recuerdo de Menem. Sí, sí. Menem tardó. Guillermo hizo alusión a eso, sí. Claro, Menem tardó 2 años en encontrar el intelectual orgánico, Domingo Cavallo, que se pusiera al frente de un proyecto con aliento, con sustento, con consensos amplios. además de un ciclo económico que lo favoreció. Pongámonos a ver qué pasa en un 2024 que probablemente sea de despegue de algunos sectores de la economía, Vaca Muerta, la vuelta a la normalidad en el agro, etcétera. Y entonces me parece que hay que prepararse para una lucha de aliento contra este plan de reorganización furibundamente procapitalista, pro gran capital de que se abate sobre la Argentina. Esto trasciende a la figura de Javier Milei. Hay que estar muy atentos a cómo se desarrolla. Absolutamente. Acá el polaco tiró de que en realidad esta ley ómnibus es un golpe de Estado. Yo diría un golpe al Estado, pero después lo discutimos. Después con Guillermo, Nora Tamaño, Mara Puntano, que está descansando, seguimos hablando y por supuesto acá en el estudio Graciela Carvalho, a la que le he dado pie para que intervenga. Dale, Luis. Bueno, vamos ahora a un nuevo tema musical. Vamos a escuchar a las viudas e hijas del rock al roll. Y dice que están tocando fondo. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ahora. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva. 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Favorites. Una cita con el Perú y su gente. Cholo Ponché Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cholo Ponché Radio. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo Ponché Radio. Aquí por la colectiva 102.5. Cholo Conché, comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconché.com.ar. Unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. En la colectiva decimos, son 30.000. Martín Coan. Que la cifra de 30.000 en la nación más no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en diálogo con Darío Lo Pérfido, en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Exigimos ya apertura de todos los archivos de la dictadura. Una vuelta más y recordando que hay más de 30.000 razones para seguir cantando. No hay chance de que corten mi melodía. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ya estamos conectados con Fernando Estrata, querido compañero, pero antes, Guillermo, quería señalar algo, así que Fernando va a tener el placer de escucharlo a Guillermo Siesa también. Dale, Guillermo. Sí, yo quería hacer una observación con respecto a las disputas políticas y a los cambios que se produjeron en la Argentina en los últimos 20 años. En realidad no se trató de una lucha de dos bloques políticos, o de dos partidos, por ejemplo, ¿no? Que uno avanzaba hacia el progresismo y otro al sector neoliberal o qué sé yo. Sino más bien, era un pueblo que luchaba contra una derecha que se oponía, digamos, ¿no? Y había así un partido que en determinado momento concedía algunos de los reclamos del pueblo que luchaba, digamos, pero el kirchnerismo no convocó en ninguna de sus formas, ya estamos hablando de 20 años donde gobernaron 16, a la movilización. Es decir, si hablamos de derechos humanos, por ejemplo, tenemos que hablar de las grandes movilizaciones que armaban los organismos de derechos humanos, digamos, la gente que se movía y otras cosas. En general me parece que en ese momento el Partido Justicialista está en una crisis muy complicada después de la derrota y no se nota su ausencia, digamos, porque en realidad la gente que salió a cacerolear, por ejemplo, no estaba esperando que le dijeran salgamos, qué sé yo. La pelea es entre el pueblo y los sectores de poder, sectores neoliberales, todo el sector, el grupo más concentrado de los empresarios. Me parece que ahí está la pelea. Es cierto que el pueblo en los últimos tiempos estaba desmovilizado, pero la Argentina tiene una larga trayectoria de lucha, digamos, y una gran capacidad de autoorganizarse e incluso de usar cosas que no generan. Por ejemplo, las convocatorias de la CGT. Esto es más viejo que la humedad. La CGT larga convocatoria, yo me acuerdo incluso en la época de los finales de la dictadura y en otros momentos históricos. Ahí larga convocatoria y hace todo lo posible para que la gente no se moviliza, como para cumplir, digamos, la CGT y la CTA también. Es decir, que por ejemplo lo que te hacen es mandar a los lugares de trabajo, dos horas antes de la movilización, un WhatsApp o un papelito, hay una movilización. Es decir, no hay asambleas previas en los lugares de trabajo, no hacen nada para que se movilice. De todas maneras, el pueblo y el activismo sindical aprovecha esas convocatorias para cobertura. Por ejemplo, en los privados, muchas veces esa convocatoria de la CGT es la explicación para decirle al patrón: mire, yo quisiera venir a trabajar, pero vio, el sindicato está convocando, qué sé yo, y no voy a poder y voy a hacer paro. Es decir, hay una utilización de los personales. Eso es lo que explica por qué esta movilización que se intentó, que fuera muy poco convocada, el pueblo la tomó y fue tan masiva. Eso solamente lo quería comentar. Gracias, Guillermo. Fernando Estrada, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Alfredo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá, ¿lo escuchaste, Guillermo? Sí, escuché mejor la última parte. Tenía un poquito más de retorno. Bueno, sí, ahora Graciela te sube el retorno, que no es una coima, ¿eh? Es un retorno... No, porque acá, viste, si no aclarás las palabras, enseguida sos boleta. Bueno, Fernando, ¿qué nos puedes decir? Estamos discutiendo desde el carácter revolucionario, que muchos le adjudican a Milei, desde La Nación hasta Guillermo Moreno, entre otros. Y bueno, Nora Tamaño, Guillermo Cieza, Daniel Campeone, Luis Angió, acá Graciela Carballo, Mara Puntano, que está descansando, pero no en paz, el polaco, nuestro tótem. Teníamos muchas ganas de escucharte. ¿Qué nos puedes decir? No, mira, creo que en sintonía con lo último que venía diciendo Guillermo, me parece que hoy la CGT casi se vio obligada a convocar a esta movilización. Uno se da cuenta que no, la burocracia sindical no tiene ganas de movilizar, que está para lo que está la burocracia, que es negociar. Se nota que están negociando. Yo no sé qué están negociando, porque si uno toma en cuenta la declaración de guerra que hizo Milei el miércoles pasado con ese decreto de 366 artículos, que realmente fue una declaración de guerra contra el pueblo, no sé en qué condiciones la CGT piensa hacer la plancha. Hoy, evidentemente, no podía, lo mínimo que podía hacer es esto. Yo no tuve la oportunidad de estar hoy en Plaza Lavalle, me comentaban las compañeras, los compañeros que estuvieron, que ni siquiera se subieron al escenario, es decir, no se subieron al escenario porque probablemente los miles de trabajadores y trabajadoras que estaban en la plaza les iban a pedir que pongan una fecha para un paro general, algo que la CGT no está dispuesta a hacer. Y es una situación límite, porque lo que ha hecho el gobierno de Milei, con ningún tipo de legitimidad para llevarlo adelante, digamos, se discute mucho si este nuevo gobierno tiene legitimidad para implementar una serie de reformas, si tiene legitimidad para meter palos en la calle. Bueno, por supuesto que ganó un balotaje, pero me parece que están midiendo que tienen mucho más plafón del que realmente tienen. Y la respuesta, creo que lo decía, por lo que llegué a escuchar, lo decía Guillermo, la respuesta la está dando el pueblo. La respuesta la está dando la movilización que hubo el miércoles pasado, fue muy importante, pero sin duda los cacerolazos que desde hace una semana y se sostienen, hoy va a haber de vuelta cacerolazos en distintos puntos del país, están mostrando que este gobierno no puede hacer cualquier cosa. Y que no está todo dicho. Me parece que hay signos como para tener algún tipo de esperanza, sin ser demasiado ingenuo respecto de que las direcciones sindicales están siempre mucho más prestas a negociar que a plantarse. Ahora, si hay una respuesta sostenida de parte del pueblo, como viene habiendo estos días, bueno, incluso esas direcciones sindicales bastante burocratizadas tienen que mostrar alguna carta sobre la mesa, porque quedan, si no, muy delegitimadas. ¿Recuerdan la frase de Bernie, el que trajo al borracho que se lo lleve? Bueno, ¿quién trajo al loco? Porque acá se habla mucho de la locura, Milei, pero ¿quién lo trajo? Alguien lo trajo, evidentemente, no podemos hacer todos los desentendidos. Él arrasó en una tierra arrasada, ¿no? Yo creo que es muy importante verlo a Milei como efecto y no como causa, ¿no? No sé ustedes qué piensan en relación a esto, pero para mí es fundamental. No sé, alguien de la mesa que tome este tema. porque realmente es cierto, es probable que esté loco, yo creo que está psicótico, que es distinto, pero aún el delirio puede ser lúcido, ¿no? Y creo que no es ningún boludo, además, ¿no? Es decir, y creo que se lo ha ninguneado desde que fue elegido diputado, ¿no? Así que me parece que el punto es, de alguna manera se ha dicho ya, ¿no? Que había para enfrentarlo a Milei, no había nada, había un Massa fofo, mentiroso, sociópata, gravísimo, otro loco, pero psicópata, este no es psicótico, es psicópata, sociópata. Y no había nada. O sea que ahora ojalá, como dice Fernando, ojalá empiece a aparecer algo, ¿no? Que no van a ser los dirigentes absolutamente desprestigiados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que Milei realmente ha tenido una gran capacidad. No hay que quitarle ningún mérito respecto de haber sido quien canalizó todo el descontento social que se fue acumulando a lo largo de muchísimos años en nuestro país. Pero también es un gobierno, el de Milei, que tiene muchas limitaciones. Además de debilidades políticas, digamos, tiene muchas limitaciones. Uno ve, por ejemplo, que sus aliados principales, entre ellos el radicalismo, gran parte del radicalismo, que está aliado al gobierno de Milei, le dice una y otra vez que todas esas medidas que plantearon en el DNU la semana pasada, ellos se las van a votar en el Congreso. Y Milei se obstina en que no, indicando también cierta rigidez, cierta tosudez, una falta de flexibilidad política, que creo que son errores que pueden llegar a favorecernos para enfrentar esa declaración de guerra que hicieron la semana pasada. Yo no le quito ningún mérito, creo que no son ningunos tarados, como vos decías, pero sí me parece que cometen errores, sobre todo porque si uno se fija cuál es el equipo que formó Milei para su gobierno, y uno mira a Sturzenegger, uno mira a Toto Caputo, y no son tipos que tengan precisamente, no son cuadros políticos precisamente. Y se nota, uno lo escuchó a Caputo dar el primer anuncio de este gobierno, en realidad, porque Milei no había hablado hasta entonces, en el segundo día de gobierno. Es alguien que no tiene una capacidad discursiva que convenza cuando está hablando. Uno lo escuchó a Sturzenegger el día después de el DNU, este famoso DNU de la semana pasada, y Sturzenegger prácticamente minimizaba, se reía de la respuesta popular que se había organizado inmediatamente, de forma espontánea, a partir de la cadena nacional del presidente. Entonces, me parece que yo caracterizo a este gobierno como un gobierno que viene por todo, que no tiene un pelo de sonso, pero también me parece que tiene algunas debilidades que deberíamos poder identificar, como sobre todo para también tener confianza en que los procesos de resistencia son posibles, que se los puede enfrentar y que vamos a tener que enfrentarlo, porque si no van a ir hasta las últimas consecuencias. Eso está declarado desde el miércoles de la semana pasada. Así es, Fernando, así es. Hoy es un programa realmente muy especial, donde hay muchos compañeros y compañeras que acompañan, ¿no? Me acuerdo con Vicente Sitoleman una vez, en una charla, él decía, ¿no? No sé si lo decía él, lo dije yo, o alguien lo dijo, pero que hay compañeros y compañeras que no acompañan, ¿no? Que el compañero y compañera está tan utilizado que a veces se invoca en vano. Pero acá aparece, por suerte, una gran compañera, que es Laura Taffetani, que pertenece a la gremial, una referente importantísima de la gremial de abogadas y abogados, pero también de la Fundación Pelota de Trapo. Así que, bueno, la saludamos. ¿Cómo te va, Laura? ¿Estás muteada, Laura? Ahora sí. Hola, bueno, disculpen porque estoy en un lugar público, se escucha ruido. Bueno, muchas gracias por la invitación y además, ¿se muteó de vuelta? No, vos tranquila. Hay algo que me figura Mara y me figura micrófono silenciado. Y muy contenta siempre con Trama, compartir ese ámbito en lo poco que puedo, pero realmente con este medio que lo vi crecer desde su comienzo, ¿no? Así es. Con esos desafíos que tiene los colectivos, que son tan bellos y que se sostuvo en el tiempo, y no solo se sostuvo, sino que creció en momentos de Argentina que es muy complejo. Yo creo que, bueno, no pude escuchar a compañeros que me precedieron, pero por lo menos lo que evaluamos desde la gremial, de abogados, también de la organización política a la que pertenezco, es que tendrán tiempos realmente muy duros, pero sobre todo porque la debilidad del campo popular, del pueblo trabajador, es muy grande, ¿no? Todos estos años de tanta fragmentación, de tantos caminos que quizás ya a esta altura tenemos que evaluar como inconducentes, llevó a esta situación. Más allá, el enemigo está claro en un contexto internacional de ascenso de fascismo, digamos, no es que Argentina está fuera de ese contexto internacional, no digo tanto en Europa como en América Latina, pero lo real es que a la vez se da en un contexto internacional de un mundo que se está construyendo multipolar, ¿no? con un desafío muy importante que es lo que una tiene a veces esperanza, cuánto esto va a impactar en nuestro país, en ese proceso que tenemos que hacer en este momento de reconstruir ese tejido, de organizarnos. En particular pensamos que es muy difícil hablar en este momento de resistencia si no hay grados de organización que estén a la altura del enemigo que tenemos. Es decir, si caracterizamos a este gobierno como fascista, está claro que contrapuesto, el pueblo trabajador no está organizado con las fuerzas suficientes como para poder enfrentarlo, lo hace como puede, pero bueno, tendremos un camino largo y hay que apostar a eso, y particularmente hay que apostar a no hacer más de lo mismo. Exacto. Yo creo que hay que, definitivamente hay que construir caminos nuevos, hay que tomar el coraje de romper, porque todo lo que hagamos nuevo, aunque nos equivoquemos, no va a ser más de lo mismo. Entonces, exactamente. Me parece que en esta cosa tan simple, que es abandonar esos viejos caminos, nos preocupa mucho justamente en este momento que las propuestas de resistencia se planteen en el terreno de la legalidad, ¿no? Y lo dice una abogada. Pero está bien. Vamos a resolver esto con DNU ni con habeas corpus trucho, nada de eso. No. Esas son medidas que siempre pueden acompañar si existe una organización que tenga poder. No tenemos que construir un poder necesario para poder desalojar del poder a los que están, que son empresas, que es el capitalismo en su esencia. También marcar que sea solo Milei, como si fuera, digamos, un trasnochado, y no ver el entramado que existe de un capitalismo que está con una crisis fenomenal, es una crisis que no tiene precedentes en cuanto a lo prolongada de la crisis, ¿no? Estamos desde el 2007 que no logra, y bueno, y por eso las guerras, por eso Palestina, por eso Ucrania, por eso esa necesidad de la voracidad por los recursos comunes, por los bienes comunes, pero bueno, está claro que estamos en un panorama complejo, pero a la vez una vea África, de la resistencia del pueblo heroico palestino frente a la ley sionista, como era en el pasado, como fue Vietnam, como fueron muchas cosas, eso también ayuda a construir esos nuevos caminos, ¿no? Creo que son tan necesarios. Laura, tus palabras me han puesto codicioso y ambicioso. ¿Podrías darnos desde tu pertenencia a Convocatoria Segundo Independencia, una organización clasista y revolucionaria? Ya lo dijiste un poco, pero me gustaría que un poco martillaras un poco más en esto, ¿no? Porque creo que mucha de la protesta es muy valiosa, pero hay una suerte de cosa reactiva y espontaneísta. Y yo creo que lo que vos señalás, si te entendí bien, es que evidentemente el enemigo está fuertemente organizado y el resto, salvo algunos y algunas, pero el resto está profundamente enojado, frustrado, pero también desorganizado, ¿no? Y vos, creo que vos... No, que tu apelación era a revertir esto, ¿no? Aumentar los niveles de organización de la resistencia, ¿no? Tal cual, porque, a ver, ¿alguien duda? Supongamos que en un, suceda que declaren inconstitucional el DNU. ¿Alguien duda que en el Congreso no se vaya a votar las leyes que propone mi ley? Digamos, y después, ¿qué va a pasar? Digo, por eso digo que es un camino realmente que conduce primero a legalizar el sistema. Nosotros tomamos el tema de las leyes como nuestro marco, por eso digo, una cosa que acompaña en la lucha, digo, yo no la desecho, lo que digo que la haga el centro, y además en una democracia burguesa tan vacía, o sea que, bueno, si conduce a ese camino, y bueno, vamos a perder. Entonces, creo que hay que construir, creo que hay que escuchar mucho a la gente, que hay que insertarse en las masas, nosotros tenemos que ganar el corazón en otra idea, y esa es una tarea ardua, no es rápida ni corto plazo, pero que implica que cada uno, cada una, en el lugar donde esté, sea el sindicato, el centro de estudiantes, la asamblea de nosotros, tiene que estar, tiene que asumir un protagonismo, digamos, no se gana por Facebook ni por WhatsApp, ni siquiera por acelerazos en sí mismos, ¿está? Sino que hay que construir este colectivo, hay que desalojar las burocracias que existen en cada, porque no es solamente los sindicatos los que están burocratizados. En general eso ha atravesado a todos los colectivos de nuestro país, ese proceso. Bueno, hay que reivindicarlos, hay que darle vida, hay que y eso, bueno, hay que arremangarse. Eso hay otra. Pero volver al pueblo, a insertarse en las masas, a ganar esa idea tan hermosa que nos dio el socialismo, que nos permite tener una perspectiva para nuestros hijos, para nuestras hijas diferentes, de esa responsabilidad histórica de decir, nada, yo dije no, luché. Bueno, yo creo que está siendo necesario mucho más que una, digamos, un cacerolazo, mucho más que pelear en el terreno de las leyes y demás, que bueno, claro, es lo más difícil, es lo más complejo, y con un contexto que efectivamente en un gobierno fascista no es fácil, pero creo esa es nuestra apuesta como organización. Nosotros es nada, hacernos fuertes en el pueblo, insertarse donde, porque también muestra nuestra incapacidad, o sea, que haya pasado esto, que hemos llegado a toda esta situación, muestra que bueno, hay cosas que no hicimos. Exactamente, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me quedó muy claro de convocatoria Segunda Independencia, o por lo menos que yo valoro tanto, es que se habla mucho de antiimperialismo, sigue la cosa de la colonia, patria sí, colonia no, pero no del anticapitalismo. Y ahí yo creo que el campo popular tiene una contradicción terrible. A mí me gustaría escuchar a los compañeros que están acá y que están allá, qué opinan de esto, ¿no? Porque realmente seguir martillando con un antiimperialismo potente, entre comillas, pero procapitalista, ya me parece que es una contradicción esquizofrenizante. No sé qué piensan, ¿no? No hay la menor posibilidad de desarrollar políticas antiimperialistas sin una perspectiva anticapitalista. Si no, quedan a lo sumo en un discurso más o menos vacío o en apelaciones simbólicas para ser levantadas en foros internacionales, pero sin productividad política y social de ningún tipo. Sí, por ahí aportar un poquito a esto, tantos años de aplacamiento, de posibilismo, digamos, ¿no?, de institucionalismo, de captura de distintas concepciones como la revolución, como la libertad, como lo libertario, tanta captura de terminología que construyeron los campos populares, ese vacío también se siente al momento de tener que hablar de combate, ¿no?, de ponerse a combatir con esta sinvergüenza que ocuparon el gobierno de manera electoral, digamos, ¿no? esa necesidad de salir a combatirlos, ponerse la capucha, agarrar el palo y confrontar de manera directa con estos hijos de puta, perdón por la palabra, ¿no? Pero me parece que necesitamos salir de ese pasivismo al que nos acostumbraron las distintas burocracias administrativas, institucionales, desde hace más de casi 2 décadas, ¿no? Me parece que es necesario salir y rebelarse y que ese enojo no sea canalizado o esperado que lo administre algún burócrata de algún sindicato, sino buscar algunas acciones directas que sí se parezcan verdaderamente a algunas metodologías anarquistas de entonces, de carácter organizada, por supuesto, pero hay que salir a combatirlo. No podemos seguir permitiendo, acaban de meter ahora en el Congreso esta ley ómnibus, que es una prácticamente es un golpe de Estado, ¿no? Se está censurando al Poder Legislativo por 2 años hasta el año 2025 para que tome todas las decisiones del Ejecutivo. Sí. Por fuera de eso, nos vamos a cagar de hambre todo. Sí, sí, pero es un poco la servidumbre aceptada también, ¿no? Porque como bien dice Laura, no es difícil pensar qué va a pasar, ¿no? Acá Luis Angio quería señalar algo. No, creo que al inicio del programa, en una intervención de Gambina, de Julio Gambina, sí, ¿no? Que planteaba la cuestión del socialismo. Y en realidad el gran atraso que tenemos los sectores de izquierda fundamentalmente es no explicar bien el socialismo, qué sería, pero concretamente, y justamente lo que Gambina apuntaba, cómo será que Milei habla y dice que es socialista Larreta o cualquier otro, cualquiera que tiene una mínima expresión de un poquitito acercarse a algún sector popular, ya lo llama socialista, y la izquierda no sale a contrarrestarlo y no sabe cómo contrarrestarlo. Y lamentablemente, bueno, los que tenemos un poco más de años sabemos cómo es la cosa, se ha degenerado tanto que quienes son socialistas, y se dicen socialistas revolucionarios, el gran objetivo pasa a ver cómo se suma 1 o 2 o 3 diputados más, como si eso fuera el logro final de la reivindicación de la izquierda, cuando no es así. En las campañas electorales se ha perdido la propuesta, aunque no saque votos, pero la propuesta de concientizar al trabajador de que justamente el capitalismo no va más para nosotros. Y hoy se está demostrando claramente que este plan de un capitalismo ultranza lleva a la miseria total al laburante, ¿no? Y a los sectores populares. Me parece que yo, bueno, nada, eso era lo que me parece que... Sí, que no, sí, hasta sí. Dónde llegamos, hasta dónde llegó la crisis, bueno, está bien, de conceptos, ¿no? Sí, sí. Hasta ahí, hasta donde vos decís. El tema es que cuando se fue la profecía del capitalismo cero más derechos humanos, claro, tampoco la izquierda se levantó para decir, oh, alto, no. Al contrario, se plegaron a ese proyecto durante 12 años. Seguro. Y bueno, sí, sí. Seguro, así vamos todos presos, digamos. Sí, bueno. Y eso me parece más grave que lo que está pasando ahora. Porque realmente, ahora es, bueno... Al fin. Yo recuerdo que una vez un distinguidísimo politólogo me explicó que en la Argentina no había fascismo. Quisiera agarrarlo y mostrarle 2 fotos de Milei y decirle, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo llamás? Porque yo no... bueno, ya se dijo ante el programa varias veces, yo creo que puede ser un loco, pero no es un psicótico. Degradarlo psiquiátricamente, cosa que cuando lo hacían con Cristina todo el mundo se espantaba, no funcionaba. Ahí me hacen gestos, como estoy como el penado 14, gestos que nunca entendí. Bueno, bueno, ¿cuál es el gesto? Vamos con Graciela a un tema musical y a la pauta y volvemos. Bueno, si podés quedarte, Laura, sería un gustazo. Si no, abrazote. Saludos a todos los compañeros de convocatoria y seguimos. No, me puedo quedar, no hay problema. Bueno, buenísimo, buenísimo. Fue el ratón Mickey, el porno en la internet. Lo que te arruinó la mente y ahora no podés coger sin imitar ni disfrutas tu piel. O quizás fue el pesticida en el vegetal de ayer. O Tal vez fueron tus padres, la verdad no importa qué, pero estás bien cagado. Pero quién no, pero quién no. Si alguien dice estar cuerdo es el más loco del salón. Sí o no, sí o no. Es el precio que pagamos tras haber matado a Dios. La ciencia, la política o la fe, o quizás la astrología, el amor o la TV, no importa en qué, si no crees te reventa. De Tim Marín, de Do Pingüe, cucara, macara, títere, fue yo, no fui, fue tete, la culpa no existe, me la inventé. Me fui, no me busques, a donde no importa, ya me olvidé y te perdí. Y tengo sed yo mismo, hice el pozo y después me enterré. De Tim Marín, de Do Pingüe, cucara, macara, títere, fue yo, no fui, fue tete, la culpa no existe, me la inventé. Me fui, no me busques, a donde no importa, ya me olvidé y te perdí. Y tengo sed yo mismo, hice el pozo y después me enterré. Pero quién no, pero quién no. Si alguien dice estar cuerdo es el más loco del salón. Sí o no, sí o no. Es el precio que pagamos tras haber matado. Bueno, entendimos. ¿Nani? Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Recording in progress. La Colectiva, 102.5 FM. Ahora, Polimateando, un espacio para repreguntarse, reflexionar e indagar en esos temas que a todos nos afectan y atravesamos día a día, pero no solemos hablar deliberadamente. Todos los jueves de 21 a 22, por La Colectiva. No vamos a dar ni un paso atrás con nuestros derechos. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, seguimos con Periodismo Movimiento en este programa Ómnibus también, ya que estamos con la ley Ómnibus, nuestro programa es Ómnibus. Y un aforismo dice, Dios no existe, pero a veces se asoma. Y hoy se asomó, está Darío Valvidares entre nosotros, increíble. Me hace gesto que sigo sin entender, sigo en el penado 14, pero bueno. Ahora vamos a tener, no digo un recreo, pero ya lo dije, bueno, dije un recreo, pero está nuestra querida Graciela Carballo, que nos va a explicar, nos va a hablar de otros espectáculos, porque todo lo que vimos ahora también tiene algo de espectáculo, siniestro, trágico, pero algo de espectáculo hay. Así que Graciela Carballo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están todos? En realidad no vengo a hablarte de algo con buena onda, ni mucho menos, ¿eh? No. Voy a seguir, porque... digamos, no tenemos suerte. No tenemos suerte, vamos a victimizarnos. Pero lo cierto es que el tema de la cultura, el espacio de la cultura también obviamente está muy afectado por este DNU, por las intenciones de Milei. Nadie se llame a engaño. Yo tengo declaraciones de Milei cuando ganó... cuando triunfó en las PASO, hablando de que era necesario cerrar lugares, reductos kirchneristas como el Inca, como el Instituto Nacional de Teatro, como el Fondo Nacional de las Artes. Hace unos días lo escuchamos a Sturzenegger, que es ese ministro sin cartera, pero que habla con una autoridad emanada de no sé dónde, en un reportaje en Radio Mitre, donde dijo que tanto el Inca como el Instituto Nacional de Teatro eran lugares de lavado de dinero de parte de la Cámpora y eran engendros inventados por la Cámpora. Yo me asombro a veces de la falta de información y la falta de repregunta, porque supuestamente esa entrevista la estaba haciendo alguien que tiene alguna data sobre espectáculos, sobre la vida cultural y demás. El Instituto Nacional del Teatro fue fundado en 1936. O sea que dudo que hubiera algún kirchnerista nacido en ese momento como para ser parte de la fundación. Salvo que en los ancestros haya algo así como las invocaciones a los perros de Milei y alguna cosa así. Pero digo, más allá de... Estaba pensando en Marcelo Longobardi, hace unos años lo escuché decir... ¿cómo es posible que con la mía le paguen a un tipo que es tan mal actor como Federico Lupi? Bueno, lejos de las discusiones acerca de la calidad de Federico Lupi, no se trata de las actrices, de los actores, no se trata siquiera de los directores de cine, de teatro, no se trata de los guionistas tampoco. La industria cultural en la Argentina da trabajo a un montón de gente, a muchísima cantidad de gente. Y esto es, si fuera cierto, que hay desvío de fondos, que hay privilegios en cuanto a los subsidios y demás. Es la vieja historia de tirar el chico, la bañadera con el chico adentro. O sea, no hay la idea de depurar, de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien y demás. Y por otro lado, hay nombrado un secretario de Cultura, que es un productor de grandes espectáculos, Leonardo Cifelli, que dice que esto, nada de esto va a pasar. Ninguna de estas cosas van a pasar. El presupuesto de Cultura va a ser mayor que ahora. Que él había hablado con Milei y que Miguel le había dicho, metele nomás. O sea, no sé qué quiere decir eso, pero que le había dado amplia libertad para hacer cosas. Pero la verdad que el destino de estos tres organismos, al menos, del Instituto Nacional de Teatro, del Inca, y de con todo lo que eso implica, ¿no? Porque recordemos que el Inca tiene Cinear, tiene las salas, entre las que está el Gomón y demás, y tiene también, a través del Inca y del Fondo Nacional de las Artes, se subvencionan proyectos y demás. Quiero aclarar que yo no creo que vengamos del mejor de los mundos posibles. La ley de financiamiento de la cultura salió muy a los ponchazos, muy a las patadas, con represión y todo, y fue insuficiente, por ejemplo, para el área de los documentalistas. ¿Con represión decís? Sí, sí, sí, sí, hubo represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando estaban protestando, cuando estaban los trabajadores de la cultura protestando para presionar para que saliera esta ley. No fue la Nación la que reprimió, sino la Ciudad de Buenos Aires. Pero hubo represión, hubo algunos golpes, recuerdo que, por ejemplo, un conocido nuestro, Juan Máscaró, salió con una heridita por ahí. Digo, pero tampoco es una ley que uno diga, bueno, mirá qué bárbaro, las pensiones que consolida y todo eso son lo que cobra un pensionado del ANSES, digamos, 70 mil pesos. No creo que eso ayude a nadie a vivir sin laburar, para escribir, por ejemplo. Bueno, pero no veníamos del mejor de los mundos posibles, pero ahora vamos a vivir la inexistencia directamente de estos lugares. Y para homenajear, para bajar un poco los decibeles y para... Luis me pidió que fuera un final donde nos distendiéramos un poco. Bueno, decidí nombrar cuatro películas argentinas que están en distintas plataformas. Ahí hay otra, ¿no? El tema de las plataformas como Netflix, como Amazon y demás. Chicos, la están juntando con pala, pero con pala la están juntando. Y los impuestos que se le cobran son, pero poquito, así, un cachitito. Bueno, páganme un poco. Digo, es el país donde menos impuesto paga el uso del espacio en las plataformas. Maldito Netflix. Maldito Netflix, maldito Amazon, bueno, no, Star Plus, bueno, todas las plataformas. Voy a recomendar cuatro películas que están en distintos lugares. Hay dos que están en Cinear Play. Una es Los Sonámbulos, una película de 2019 de Paula Hernández. Recuerden que Cinear Play, yo ya lo he dicho acá, pero bueno, lo recordamos, es una plataforma de acceso gratuito. Solamente hay que registrarse. Y se pueden ver, hay algunas películas que salen 40 pesos para verlas. Pero bueno, la mayoría están en forma gratuita. Los Sonámbulos es una película de Paula Hernández del año 2019 con Marilú Marini, Erika Rivas, Luis Ziembrowski, bueno, Daniel Hendler, Valeria Lois. Y toma la historia de una familia cuya matriarca es Marilú Marini, justamente, que uno va vislumbrando a partir de que del comienzo que hay algo espeso que se mueve. Hay una hija adolescente en una relación de conflictividad con su madre, muy semejante el clima a la recordada La Ciénaga de Lucrecia Martel, no sé si la vieron, bueno, película densa en el sentido de clima, del logro de un clima denso. Una casa de campo, un festejo de fin de año, un clima opresivo. Excelente película, se puede encontrar en Cinear Play en forma absolutamente gratuita, recomendada. Otra película que no fue muy nombrada y que yo a veces pienso, para los descreídos del cine argentino, si esta película se hubiera dado dentro del Dogma 95 o en Estados Unidos, en el cine alternativo, hubiera sido un gran éxito. Doberman, de Azul Lombardía. Azul Lombardía es una directora de cortos, de algún largometraje excelente, que también sabe captar esto de lo cotidiano, cuando lo cotidiano se sale de lo cotidiano, es decir, estos climas también de conversación, de chismorreo, de intercambio entre dos mujeres. Las actrices son Maruja Bustamante y Mónica Raiola. La música excelente de Mariano Otero, lo digo especialmente porque acompaña este clima. Y una presencia de un perrito, Doberman, bastante bravo. Pero bueno, la charla va increyendo y uno sabe que algo va a pasar. Y efectivamente algo pasa. Es una película breve, dura 72 minutos y está también accesible por Cinear Play. Entonces, Doberman, de Azul Lombardía. Es una película también de 2019, pasó muy poco por el Gomón y no tuvo mucha repercusión, digamos, sí, muy buena crítica, pero no tuvo mucha repercusión entre el público. Y esta sí, tengo que decir, la incorporaron recientemente a Netflix, una película que también en su momento pasó bastante desapercibida, de Carlos Sorín, que es El gato desaparece. No sé si la vieron. Es un thriller con todas las características, con Beatriz Spelcine y Luis Luque, María Abadi, Norma Argentina. Es un, para usted, doctor Grande, es un hombre que ha tenido un brote psicótico, violento, atacó a su mujer, a un colega, un profesor universitario, y vuelve, tiene el alta de la internación y vuelve a su casa. Entonces, el tema, lo que se plantea así como conflicto, es la mirada de su mujer acerca de si este hombre está curado o no está curado. Bueno, Luque es el ideal para hacer este papel, quiero decir. También Beatriz. ¿Por qué el ideal? ¿Cómo? ¿Por qué el ideal? Porque cuando quiere no tiene expresión prácticamente. Es el tipo que se hace, pero uno sabe que atrás tiene algo que no está diciendo. O sea, nosotros como espectadores, a pesar de que el psiquiatra diga que este hombre está perfectamente, sabemos que algo pasa atrás de esos ojos claros, esa mirada bondadosa. No puede ser tan cierto. Bueno, no voy a decir más nada, no la voy a spoilear porque realmente vale la pena verla. Es una película de 2011 dirigida por Carlos Sorín, entonces en la plataforma Netflix. Vale, vale la pena. Yo con lo que contabas vos recién me acordé que la he visto. ¿La viste? Y sí, sí, es. Sí, ¿viste? Sí. Es un... Pero no puedo decir nada. Ya. No, todo no lo se que puede. Se decir, nada decir, que se pueda decir. No, no, además nada que se que agreguemos. Bueno, ya es... Terminen de pudrirla, por favor. ¿Vos querés que te cuente cómo termina? Te sí, digo. Ya, ya que la puse. El gato no había desaparecido. Bueno, no importa. No, no, no me provoquen. Bueno, ¿qué más? Y la última película argentina en homenaje al cine argentino. La Guerra Gaucha. No, es una película de reciente estreno, Norma se llama, que está también en la plataforma Netflix, dirigida por el director uruguayo Santiago Giral, con Mercedes Morán, Lorena Vega, May Escápola, Alejandro Aguada, Elizabeth Bernassi, que en una escenita de 5 minutos la rompe, haciendo de policía. Imagínense a la negra Bernassi interrogando a una mujer en la comisaría. Esta no se consigue en plataforma gratuita. No, no, no, yo no la, yo no lo corroboré. Porque pero... yo la quise empezar en Streamio. Ajá. Pero no entiendo todavía la aplicación y Netflix no tengo, así que... El problema a veces con esas plataformas es que están y después cuando querés seguirlas no están. Claro. A mí me genera mucha violencia. Y si no, tenés que bajar todo, o sea, que es un tema porque te llenás espacio. Sí. Bueno, pero realmente es una película chiquita, no es una película que uno diga, ay, mirá, va, puede ir a concursar. No, no, no, para nada. Pero es una comedia desprejuiciada, un relato de autodescubrimiento de una mujer de más de 60 años. Tal vez eso me haga empatizar con este personaje de Norma, ¿no? Que a partir de la renuncia de la persona que la ayuda, bueno, empieza a poner en crisis toda su vida, su relación con la madre, con la hija, con el marido, su relación con el mundo que la rodea. Y bueno, tiene muchos pasos de comedia. La verdad que si bien pasan algunas cosas trágicas, tienen muchos pasos de comedia como para irnos un poquito más relajados, que era lo que quería Luis Angió. Sí, ¿te parece? Relajadísimo. La dejamos muy ahí. Bien. No, basta. No. No, tenemos 8 minutos de programa y hay muchos compañeros más. Agradecer a todos y a todas. Y me gustaría escucharlos realmente, ¿no? Estoy en una cosa de demagogia populista. Centro izquierda, a Daniela, a Darío, a Laura desde ya, a Guillermo, a Nora, si todavía está, a Aymara, que sigue descansando, parece, y por supuesto a Luis y a Keira, que están acá, el polaco, nuestro tótem. Bueno, compañeros, compañeras, el micrófono es suyo. Ahí Darío, que no habló. Qué raro, eso es raro. Bueno, gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Un gusto estar en este último segundito de Periodismo al Movimiento, de esta segunda edición. No, simplemente quería, por las dudas, recordar que Carlos Torrendel es el nuevo secretario de Educación. Digo, es importante que... si creíamos que la discusión laica o libre estaba terminada en los años 50, pues no, ganó libre ahora. Así que estamos frente a un personaje que viene de la Universidad Católica, con un doctorado en la Universidad Católica de Chile. Recuerdo simplemente que la Universidad Católica de Chile fue faro intelectual a comienzo de la reforma de los 90, el faro intelectual para Latinoamérica y para que ingresaran justamente todos los, básicamente los contenidos que proponían los organismos internacionales. El filtro fue la UCA de Chile. Carlos Torrendel también pertenece a la Comisión Episcopal Pastoral Universitaria, es prosecretario ejecutivo de, de la Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires. En fin, tiene todos los cargos laicos que se pueden tener dentro del mundo eclesiástico. Partidario de la libre elección y partidario del mercado educativo. Así que está en sintonía con el tema de que deben competir en el mercado escuelas públicas y privadas. Y para confirmar esto, su primera aparición pública no fue ni en una universidad pública y mucho menos en una escuela pública, sino que lo hizo en la Fundación Proyecto Educar 2050, una de estas organizaciones de la sociedad civil con más injerencia en las políticas públicas de educación en el país y a nivel latinoamericano. No quería dejar pasar el año dejar en claro la figura que toma las políticas educativas en lo que todavía podemos llamar la nación. Vamos a tener que seguir viendo Netflix. Bueno, compañeros, compañeras, queda muy poco tiempo. Acá las voces del cielo me dicen que se acaba el programa, un hermoso programa. Así que, por favor, digan algo que nos entone y nos ponga en movimiento, así como el periodismo movimiento. La despedida. Bueno. La despedida de hoy. Sí, la despedida de hoy. A ver, Laura, te queremos escuchar. Vamos, está muteada. Paradójicamente, Laura Taffetani está muteada. Eso es solamente en este programa puede pasar. Desmuteate, Laura. Desmuteate. Bueno, mientras se desmutea, vamos con Guillermo, que también está muteado. Esperemos que se desmutee. Están todos muteados. Daniel Campeón está muteado. Ahí, ahora sí. Dale. No, la verdad que tenemos mucha lucha por delante y yo saludo por esa lucha porque también es una oportunidad. Exactamente. Y a pesar de lo duro, pero es una oportunidad y creo que todos y todas las compañeras que estamos acá estamos en ese camino. Así que yo celebro la vida, celebro la posibilidad, tenemos un camino por delante y el desafío de construir ese camino nuevo. Así que un abrazo enorme y muchas gracias por haberme invitado y siempre me siento muy honrada. No, gracias a vos y a todos compañeros y compañeras de Convocatoria Segunda Independencia por todo el trabajo impresionante que hacen. Daniel, Guillermo, Mara, Nora, el pueblo... Dale, Daniel. Creo que fundamental reiterar, reforzar, enfatizar la apuesta a que la sociedad argentina, o más en particular el conjunto de sus clases populares, van a dar un combate frente a este experimento ultracapitalista que estamos afrontando. El resultado de ese combate se verá. Si desde nuestro programa de radio podemos hacer algo en esa dirección, creo que nuestra misión fundamental o principal va a estar cumplida. Así es. Guillermo, Nora, Mara. Por ahí para agregar, coincido con lo que vinieron planteando, en el sentido de lo que decía Daniel, no solo ese programa, sino qué tarea tenemos por delante. Cuando entramos, empezamos a transitar la fusión con compañeros de contrahegemonía y de herramientas, pensando que eso iba a potenciar y mejorar nuestra tarea, iba a mejorar la comunicación. Creo que en esa coyuntura se plantea como muy fuerte la necesidad de fortalecer, valga la redundancia, la comunicación popular, ¿no? Así que ya creo que tenemos que seguir trabajando en articular con otros medios, en formarnos y nada, para estar a la altura de las circunstancias como medio de comunicación. Yo nunca pude estar a la altura de las circunstancias, la verdad que es muy frustrante. Guillermo, dale. Guillermo. Sí, es. Bueno, feliz año para todos. Y bueno, esperemos que el próximo año sigamos peleando y tratando de aportar nuestro granito de arena a esta batalla. Y bueno, se presenta difícil como otra que nos ha tocado, pero vamos a seguir poniendo fuerza. Y ojalá el pueblo argentino, que creo que ha cometido un error grave, dando la posibilidad a estos personajes, digamos, que lleguen por vía electoral, porque muchas veces estas posiciones políticas llegaban a partir de golpes militares. Bueno, retome la lucha, y como ya lo está haciendo, y podamos revertir una situación crítica como la que estamos. Tal cual. Mara, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, no estuve de vacaciones ni de descanso. Escucho a los demás y tomo la palabra cuando la gente me da la palabra. Tenés 10 segundos para despedirte para el año que viene. Van 9. Bueno, yo me quedé en lo que vos dijiste. ¿Por qué asumió Milei? Bueno, para mí fue un fraude en el recuento de votos. Y la culpa lo tiene el correo argentino, que está manejado por Macri, la justicia electoral, que está manejada por Macri, y el resto que lo dejaron hacer. Bueno, y ya llegamos al 2024. El 2024 nos encontrará en las calles, en las luchas, en todos los rincones del país. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por invitar a esta reunión. Bien, Polaco, saludamos. Mara. Un abrazo grande para todos, compañeros. Un gusto transitar este año con ustedes. Nos vemos el año próximo con ustedes, con toda la audiencia. Salgan a la calle, hay que hacer horazos ahora. Salgan mañana, salgan pasado, pasen la fiesta y vuelvan a salir. Ya nos vamos. Keila, vos tenías además un mensaje. Sí, sí, sí. Bueno, voy diciendo lo mío. Un gran abrazo, feliz fin de año dentro de lo que se pueda. Y sí, estaremos acá con la fusión de los medios de comunicación popular para el año que viene. Estar ahí al pie del cañón con lo que sea que suceda. Y tenemos un mensaje de Fiorella Vallejos, que si me permiten lo voy a leer. Nos dice Fiorella: felicitaciones, compas, por este último programa de la segunda edición. A como viene la cosa, el año próximo van a tener temas para tratar. Y siempre es necesaria la voz amplificadora de luchas y reflexiones. Así que comparto con todos, supongo que todos, un saludo a Fío y hasta el año que viene será. Bueno, ya Periodismo Movimiento, este año fue un hermoso año. Gracias a todos y a todos los que estuvieron. Seguiremos el año próximo ya y esperemos que quede. Luis. Sí, yo lo último. Dale. Con lo que empezamos el programa. Bueno. De acá a 3 meses empezaremos nuestra tercera edición. ¿Con qué país? Ese es el interrogante que de acá a marzo tenemos, y como desafío para que no sea un país distinto. Mientras haya país todavía podemos hacer algo. Bueno, gracias. Un abrazo a todos y a todas. Periodismo Movimiento 2024. Gracias, Graciela, en la operación técnica. A las radios que nos retransmiten, le avisamos, nos vamos unas 2 meses, volvemos en marzo. Chau. Sí, yo voy al Caribe y vuelo. Dale. Bueno, chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colombia.